conociendo a Tobey Maguire. Tobey Maguire es un actor y productor de cine y de televisión estadounidense, nacido en Santa Mónica, California, como Tobias Vincent Maguire, el 27 de junio de 1975, y sus padres, Vincent Maguire, era chef de cocina, y su madre, Wendy Brown, guionista y productora, que se divorciaron poco después de su nacimiento. En un principio, Tobias pensaba convertirse en chef de cocina siguiendo el oficio de su padre, pero su madre lo animó a seguir la carrera actoral y le facilitó el dinero para que fuera a clases de actuación, por lo que luego abandonó sus estudios para dedicarse a ello. Y comenzó su carrera con papeles menores en series de televisión y telefilmes. En 1989 realizó una pequeña aparición no acreditado en la película The Wizard, El Mago. Un año después protagonizó el telefilme de Nickelodeon, Tales from the Good Hot Rat Brown Class Clown, que traducido sería El grito de Hot Rod Brown, el payaso de la clase, donde interpretó a un joven de mal comportamiento llamado Hot Rod Brown junto a Whoopi Goldberg. Luego siguieron algunos papeles como artista invitado en variadas series de televisión como Blossom, Roseanne, Jake and the Fat Man y Eric Indiana, y obtuvo el papel protagónico en Great Scott, 1992, donde interpretó a un adolescente con una gran imaginación, llamado Scott Melrod, en 13 capítulos, y que al no tener buena audiencia fue cancelada. Tobey Maguire conoció al actor Leonardo DiCaprio en una audición y se hicieron muy amigos, acordando ayudarse mutuamente para conseguir trabajo. Y es así que en 1993 actuó junto a él en Mi vida como hijo, que interpretaron Robert De Niro y Ellen Barkin, y también en La venganza del barón rojo junto a Mickey Rooney. En 1997 actúa en Tormenta de Hielo, dirigido por Ángel Lee, donde interpretó al conflictivo pero lúcido narrador Paul Hood con una mezcla de cinismo e inocencia, convirtiéndose en un actor distinguido en Los secretos de Harry, de Woody Allen. En 1998 actúa en Pánico en Las Vegas y en Amor en Colores. En el año 2000 actúa en El Café Dons junto a Leonardo DiCaprio, que se estrenó en el 2001 en el Festival de Cine de Berlín, y su proyección está prohibida en los Estados Unidos y en Canadá por escenas morbosas. Luego actúa junto a Michael Douglas en Fin de Semana de Locos, también del año 2000. En 2001 le pone su voz al perro Lou en Como perros y gatos y consolida su carrera en el 2002 al obtener el papel protagónico de Peter Parker en El Hombre Araña, que debido al gran éxito se llevaron a cabo dos secuelas en el 2004 y en el 2007, en las que repite su papel. En el año 2003 actúa en Alma de Héroes, de la que fue productor ejecutivo, y en el 2006 actúa en Intriga en Berlín. En 2008 participó no acreditado en Una guerra de película. una disparatada comedia de guerra dirigida por Ben Stiller. En el 2009 actuó en Brothers, Hermanos, junto a Jake Gyllenhaal y Natalie Portman, interpretando al traumático Sam Cahill, un soldado que al volver de la guerra sospecha que su hermano y su esposa mantuvieron una relación en su ausencia. Recibió buenos elogios por parte de la crítica y fue nominado al Premio Globo de Oro como mejor actor dramático. Se mantuvo ausente del cine durante 2 años y regresó en el 2011 en Los Detalles y fue productor de 2 largometrajes. En el año 2013 protagonizó junto a Leonardo DiCaprio El Gran Gatsby, dirigidos por Baz Luhrmann, adaptación de la novela homónima del año 1925, escrita por F. Scott Fitzgerald, que anteriormente interpretaron Alan Ladd en 1951 y Robert Redford en 1974. Y en este año también actúa en Aires de Esperanza. En el año 2014, produce y protagoniza La Jugada Maestra, drama biográfico del campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer. Y también produce y protagoniza la miniserie de 6 episodios, El Botín de Babilonia. En 2016, produce la película La Quinta Ola. Y en 2017, fue el relator del filme de animación Un Jefe en Pañales, su último trabajo hasta el momento. En cine, actuó en 27 películas y 2 cortometrajes, siendo productor de 9 películas, y en la televisión participó en 9 series, 2 miniseries y 4 telefilmes, y le puso su voz a Peter Parker en los videojuegos Spider-Man 2002, Spider-Man 2 2004 y Spider-Man 3 en el 2007. Tobey Maguire es vegetariano desde 1992 y vegano desde el 2009, que significa abstinencia de consumir o utilizar productos de procedencia animal. La Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales en 2002 lo designó como el vegetariano más sexy del mundo. En una entrevista para la revista Parade, en el año 2008, comentó que dejar de consumir carne no le resultó difícil. Nunca tuve necesidad de comer carne, comentó. Como también logró superar el problema con el alcoholismo que sufrió en su adolescencia. Por el año 2003, Tobey Maguire comenzó una relación con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, a quien conoció mientras rodaba Alma de Héroes. Se comprometieron en abril del año 2006 y el 10 de noviembre tuvieron una hija, Ruby, y se casaron el 3 de septiembre del año 2007 en la ciudad hawaiana de Kona. Y en mayo de 2009 nació su segundo hijo, Otis Tobías. El 18 de octubre del año 2016 anunciaron su separación tras 9 años de matrimonio. Tobey Maguire recibió 21 nominaciones a diferentes premios de los Estados Unidos por variados rubros y fue en 1999 ganador del premio Saturno como mejor actuación de joven actor por Amor en Colores. En el año 2003 fue ganador del premio Black Real de la Fundación de Fomento para Actores Afroamericanos por La Hora 25 y ganador del premio de la cadena MTV por El Mejor Beso con Kister Dance en la película El Hombre Araña. Así conocimos a Tobey Maguire, que supo ganarse su lugar en el cine y en la televisión, como actor y como productor, siendo un triunfador que hoy está cumpliendo 47 años de edad. ¡Muy feliz cumpleaños, Tobey Maguire!